presente de lo que rompe desde mi piel. Al decidir de mis emociones, de mi querer. De lo que siento cuando te miro, soy inocente de mi tristeza cuando me voy. De lo infeliz y me siento sola. Outside.